y por estar conmigo hoy, yo para ti también estoy hoy. Gracias hoy por aceptarme como soy, yo por estar conmigo hoy, yo para ti también estoy hoy. ¿Quién como tú que me comprende? No hay, no, no hay, no, no. ¿Quién como tú pues que me entiende? No hay, no, no hay, no. ¿Quién como tú que me comprenda, que me entienda? Necesito tu amor, de ti la tienda. Si estás a tu lado yo me siento feliz. No puedo vivir si no te tengo a ti. Eres mi media mitad, eres mi bendición. No te quiero perder, por ti yo siento pasión. Eres todo lo que he anhelado un día tener. Quisiera parar el tiempo y detener.